Este domingo se celebran elecciones a los concejos y de ellos hay en territorio alavés unos cuantos y en nuestra comarca también, por cierto. ¿Se han enterado ustedes de que hay elecciones? Bueno, cuando hay elecciones generales o elecciones ayuntamientos o, en fin, o juntas generales, pues hay, en fin, mucha publicidad y propaganda, pero cuando llegan estos comicios, la verdad es que prácticamente se enteran pues cuatro o cinco, justo los que les toca trabajar la próxima legislatura. Javier Argote es el presidente de ACOA, la Asociación de Concejos de Territorio Alavés. Javier, egunón. Alguno más. Bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Que no hay mucha publicidad en cuanto a este importante acontecimiento y que es importante porque al fin y al cabo son un montón de gente los que se benefician del trabajo de los concejos, ¿no? Pues sí, bueno, son 35.000 personas las que vivimos en los concejos alaveses y bueno, ciertamente. Pues bueno, estas elecciones parece que pasan desapercibidas, parece que son unas elecciones de segunda o de tercera categoría. Y eso no es cierto, la verdad, porque al fin y al cabo lo que se van a elegir en estas elecciones, las personas que se van a elegir son cargos públicos, igual que los concejales de los ayuntamientos. Entonces, no entendemos por qué, bueno, pues desde las instituciones, sobre todo, pues desde la Diputación, que es quien al fin y al cabo tiene la potestad de organizar estas elecciones, pues bueno, no se hace más hincapié en cuanto a que, bueno, a la participación sobre todo, ¿no? Y a que la gente se entere de que en su pueblo hay elecciones, ¿no? Porque en los pueblos pequeños sí que, pues todo el mundo se entera, ¿no? No hay ningún problema. Pero los pueblos que han crecido, pues ciertamente hay un desconocimiento por parte de la gente que ha ido a esos pueblos de que existe esa figura, esa entidad local, que es el concejo, que es la junta administrativa. Y bueno, pues lo que vemos es que no se da pues ni información ni siquiera pues se avisa a la gente de que hay votaciones, ¿no? En todas las demás votaciones se recibe cada uno en su casa, el votante recibe una papeleta diciendo usted está en el censo total y tiene elecciones tal día y tiene que ir a usted a votar al sitio tal, mesa tal, ¿no? Nosotros hemos pedido que esto se haga en esas elecciones también, para que así todo el mundo sepa que hay elecciones, ¿no? Y se nos ha dicho que no es necesario. Bueno, pues si no es necesario, pues ustedes verán, ¿no? Pero en definitiva, nosotros lo que queremos dejar claro es que estas elecciones son tan importantes como cualquier otra, se eligen cargos públicos y se eligen además 1.051 cargos públicos, lo que es, pues bueno, muy importante. Y encima, cargos públicos que van a ser gratis por norma y que, bueno, pues van a dar de su tiempo pues para la mejora de su pueblo, ¿no? Sí, personas con ganas de trabajar y encima que no cobran. O Sí, sea eso que presidentes, nuevos vocales, en fin, mucha gente, como dice, que tienen que resolver además muchos problemas en los pueblos, que a verlos haylos, y sobre todo los pueblos que crecen. Hay algunos que yo conozco, por ejemplo, que tienen esos problemas, ¿no? Claro, porque van creciendo los pueblos y necesitan más servicios, más. Y sí, esto al es. fin y al cabo, perdona, al fin y al cabo, los concejos son entidades locales que administran bienes, que Sí. administran bienes y administran servicios. Entonces, lo que está claro es que, Tienen competencias, como, vaya. o sea, tienen competencias, sí, y competencias importantes además, normalmente las más directas al ciudadano, ¿no? El agua, el saneamiento, la luz, el asfaltado, el ajardinado, el centro social, esas son sus competencias. Y entonces, lo que nosotros decimos es que, claro, hay que tratarlas como una administración más, porque además así se nos trata por parte no solo de las demás instituciones, sino también por parte del ciudadano, ¿no? El ciudadano, bueno, el ciudadano, no me gusta usar ese término para los pueblos, ¿no? Pero bueno, el habitante que vive en los pueblos exige a la administración que le dé buenos servicios. Yo eso lo veo lógico y lo veo normal. Lo que ocurre es que lo que nosotros estamos reclamando y estamos diciendo es que vale, que se nos exija como administración, pero que se nos trate también como administración. Y si a las demás administraciones se les da un dinero fijo para que tengan los empleados que necesiten para llevar a cabo las gestiones administrativas, que los concejos ocurra lo mismo, que no tenga que ser el presidente o el fiel de fechos o uno de los vocales, si es que tenemos la suerte de que los vocales se impliquen, el que tenga que llevar toda la administración del concejo. Eso es. O sea, ¿qué alcalde lleva la administración de su ayuntamiento? Ninguno. Para eso tiene al secretario, tiene los administrativos, tiene el arquitecto tiene, bueno, pues las personas que necesita esa administración como tal para poder funcionar, ¿no? Lo que nosotros estamos pidiendo es precisamente eso, que, joder, que se nos reconozca. Bueno, que se reconozca, ¿no? Que se nos trate, porque reconocerlo ya se nos reconoce como una administración. Sí, porque políticamente, ¿no?, están muy bien reconocidos y, de hecho, hay un trato extraordinario dentro de las instituciones, políticamente hablando. Pero luego, en la práctica, se ve que no tienen ustedes ese mismo trato, ¿no? Claro, la práctica es lo que vale, ¿eh? Y no es lo mismo. Claro, a los políticos se les hincha la vena cuando hablan de los consejos alaveses, porque somos la única institución, bueno, con democracia directa, digamos, ¿no? Los concejos abiertos, es la asamblea vecinal la que decide. Entonces, claro, a los políticos se les hincha la vena cuando salen por ahí o cuando alguien de fuera viene y dice, no, si en Álava tenemos unas instituciones locales de gestión directa, que son los concejos y que eligen cada 4 años y que, bueno, pues es una manera de administrarse peculiar, única. Pero luego todo eso se olvida cuando hay que llevar a la práctica y decir, bueno, pero esta administración directa tiene que tener medios para funcionar, ¿no? Y entonces es cuando se nos dice, hombre, pero no vamos a crear la cuarta administración alavesa, ¿no? Ya tenemos la diputación, tenemos las cuadrillas, tenemos los ayuntamientos. Hombre, ahora no vamos a poner administrativos en los concejos también, ¿no? Y se nos dice así, con ese morro, ¿no? Y dices, bueno, hombre, pues igual no hace falta un administrativo en cada concejo. En alguno grande hará falta uno o dos, o los que hagan falta. Pero igual sí hace falta un administrativo cada 4 concejos, para que el presidente no tenga que hacer los papeles en el ordenador de su casa, que es lo que se está haciendo ahora. Es decir, no tenemos ni siquiera medios informáticos para poder relacionarnos con las otras administraciones o con nuestros ciudadanos para poder contestar, sino que lo que ocurre ahora es que normalmente el presidente en el ordenador de su casa hace los papeles para pedir a la Diputación las subvenciones, o hace los papeles para contestar a un vecino que ha presentado una queja, o hace los recibos del agua. Y eso es algo que bueno, en el siglo XXI pues no se entiende, ¿no? Pues la verdad, entonces, es que no lo entendemos muy bien, ¿no? De lo que, pues esa es la realidad, ¿eh? Pues ya ven ustedes, la realidad de los concejos del territorio alavés que celebran elecciones, como dice Javier, con la importancia que tienen, pero que no se les da desde la administración, por lo menos en cuanto a publicidad y propaganda, como en otras elecciones, pero que los ciudadanos al final reciben unos servicios de esos concejos, de esas juntas administrativas, que seguro, quien más quien menos, que alguien que nos escucha, seguro que vive en un punto de esos, donde hay una junta administrativa y no sabe quizás que el alcalde, o sea, el regidor, pues trabaja y mucho, y encima no cobra. Y tiene muchísimos problemas en muchos casos, sobre todo para resolver cuando tiene que pelear con la administración para que le dé subvenciones, ¿no? Para hacer alguna obra que le importe o interese a ese pueblo, a ese concejo. En fin, pues tienen ustedes mucho que pelear, por lo que veo, porque reconocidos políticamente están, está claro, y con mucho interés, pero en la práctica hay un trecho para andar. Las cosas solicitan. Yo, de todas maneras, nada, animar a todo el mundo a que participe el domingo. ¿Desde qué hora a qué hora suele ser? De 11 a 3. De 11 a 3. Todo el pueblo es igual, de 11 a 3. Y, bueno, pues yo lo que animo es a participar, a elegir. Ya sabe todo el mundo que todos son electos. Que todos son electos y elegibles, a no ser que haya candidatos, que no candidaturas, sino candidatos, que pueda haberlos, y que siempre hay que elegir como máximo uno menos de las personas que puedan salir. Es decir, si se eligen 3 personas para la Junta Administrativa, lo máximo que se puede votar son 2. Pero también se puede votar 1. Es decir, ¿hay unas papeletas o no? ¿O hay que poner en un papel el nombre o cómo se hace? Si hay candidatos, hay papeletas con los candidatos ordenados por orden alfabético, porque en estas elecciones no hay candidaturas, lo que hay es candidatos. Sí, pero si hay candidatos puede haber papeletas, y si no hay, y si hay, no hay candidatos, hay que poner una X en el nombre que usted quiera. Y si no hay candidatos, todos son electores y elegibles, por lo tanto hay que ponerlo a mano. Hay que poner a mano los 2 nombres o el nombre que se quiera elegir. Bueno. Y nada, yo animar a participar y a elegir a la mejor persona del pueblo, ¿no? Hay un... bueno, pues una carta que leí hace poco de un presidente de una junta administrativa que decía, elegimos a los 336 mejores, ¿no? Hay 336 concejos en Álava, va a haber 336 presidentes, pues yo lo que espero es eso, que elijamos a los 336 mejores, ¿no? Sí, sí, sin duda son una escuela, desde luego, para... Y bueno, y además ya lo ha dicho usted, que cuando llegan fin de fuera, las autoridades de la Diputación exhiben con orgullo cómo funcionan los concejos, ¿no? De manera que, bueno, a ver si hay solución a esos otros problemas que desde luego en los tiempos que corren, que no tengan un ordenador o alguien que les lleve la administración, pues en fin, parece un poco chocante, ¿no? Bueno, pues anímense los que viven en los pueblos donde hay un concejo, junta administrativa, votación, ya saben, este domingo desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde y nada, como dice Javier, seguro que van a elegir al mejor. Javier Argote, presidente de ACOA, Concejos de Territorio Alavés. Es que ricasco. Ah, es que el casco sube ahí.